Hablar de tareas domésticas. Yo pongo la mesa todos los días y mi hermano la quita. A mí me toca limpiar el baño. En mi casa yo no hago nada. Mi madre no quiere.